entiéndelo. Ya no insistas, no es posible, esta vez perdiste, el juego acabó. Hoy tendrás que resignarte, esta vez te enamoraste y de tu orgullo nada quedó. Quedaste tú muy mal impuesto, pues todo lo que querías, como fuera tú le hacías y ahora te falló. Ahora supe la derrota, esta no es ninguna tonta y de tus mentiras no se creyó. Sufres corazón, pues la trampa que tendías, en la que todas caían, ahora te atrapó. Sufres corazón, pues la trampa que tendías ahora se cerró. Quedaste tú muy mal impuesto, pues todo lo que querías, como fuera tú le hacías y ahora te falló. Ahora sufres la derrota, esta no es ninguna tonta y de tus mentiras no se creyó. Sufres corazón, pues la trampa que tendías, en la que todas caían, ahora te atrapó. Sufres corazón, pues la trampa que tendías ahora se cerró.